Radio Ubrique. Deportes. Entramos en tiempo de deportes, el 97.6 de la FM, radioubrique.com, sintonía de la radio. Nosotros que en esta jornada de miércoles 12 de marzo nos vamos a quedar hablándoles de gimnasia rítmica, al menos en la gran parte de este programa, un club de gimnasia rítmica de Ubrique que recientemente ha conseguido la primera medalla de su historia en competición. Un club que viene creciendo a todos los niveles, no tanto competitivo como ya vemos, como social y también su actividad, porque en solo 6 meses desde su formalización como club ya se han adentrado en el mundo de las competiciones y han dado un salto cualitativo en sus entrenamientos gracias a la adquisición de ese ansiado tapiz. Además de ello, actividades que no han cesado, ¿no?, en todo este tiempo, como masterclass con un subcampeón mundial, jornada de convivencia y exhibición en la plaza del ayuntamiento allí en el mes de diciembre. Una actividad que contó con una gran aceptación por parte del público. Nosotros que en el día de hoy vamos a hablar con María Delgado, que es la entrenadora de este club de gimnasia rítmica de Ubrique, pero antes nos vamos a quedar con otros apuntes, como los que veníamos contando en esta semana atrás, estos días atrás, porque Francisco Javier Jaén participaba en la carrera Nervión San Pablo, correspondiente al circuito de Sevilla de 10K Divina Seguros. Bajo la lluvia que cayó durante toda la jornada, el ubriqueño firmaba un tiempo de 34 minutos y 45 segundos que le servía para lograr la primera posición Master 50, siendo el 57 de la general de 2.569 corredores que lograron cruzar la meta. Un circuito este de 10K de Sevilla que destaca por su participación en calidad de corredores. Ya ven que un tiempo de 34-45 en un terreno o en una jornada más que lluviosa tan solo le sirve para ser el número 57 de la general y además por cantidad, ¿no? 2.569 corredores y corredoras que se dieron cita en esta prueba organizada por el Instituto Municipal de Deportes. Por su parte, Eduardo Gómez hacía con la victoria élite en la cuarta clásica de Villatorres, prueba que daba inicio al circuito provincial de Jaén. El ubriqueño marcó un tiempo de 1 hora 29 minutos y 36 segundos y compartía entrada sin disputar el sprint con Manuel Peñas y Manuel Recuerda, ambos de la categoría sub-23 y ambos compañeros de Eduardo Gómez en el equipo Brócoli Mecánico Sacata Lorca. Por tanto, podríamos adjudicarle también la victoria absoluta, aunque la foto finish, ¿no?, determinaba que el joven Manuel Peñas era el vencedor. Ya decimos que no hubo disputa, ¿no?, al sprint de estos tres corredores del Brócoli Mecánico Sacata Lorca, que compartieron la entrada abrazados a meta. Esa cuarta clásica de Villatorres que servía, como decimos, para dar inicio al circuito provincial de Jaén, que ahora actualmente, evidentemente, pues en esa categoría élite lidera Eduardo Gómez tras haberse impuesto en la primera de las pruebas que lo componen. Con Eduardo Gómez también tenemos previsto hablar en los próximos días, al igual que tenemos previsto hablar con el Club de Atletismo Nutrias Pantanera. Se lo contábamos ayer, que mantiene abierto su plazo de inscripción para las dos distancias de su carrera por montaña, que llega el sábado día 22 de marzo hasta el 19. Está previsto está abierto ese plazo de inscripción y mañana queremos hablar con Camilo Álvarez, entrenador del Ubrique Club de Fútbol Infantil de Tercera. Un Ubrique Club de Fútbol que esta mañana anunciaba que su jugador Benjamín Manuel Márquez fue a entrenar en el día de ayer con el Cádiz Club de Fútbol. Su temporada a nivel individual, gran temporada a nivel colectivo, evidentemente, del Benjamín, que se mantiene líder e invicto, contando por victorias todos sus partidos, y también de Manuel Márquez, que recibía la llamada del equipo cadista para formar parte de un entrenamiento en el que pudo mostrar su potencial. Un Ubrique Club de Fútbol que ya retoma, ¿no?, la normalidad después de un inicio de semana en la que alguno de sus equipos no ha podido completar mirar los entrenamientos, sobre todo en el Antonio Barbadillo, donde la lluvia ha hecho estragos, ha causado estragos en el terreno de juego. Así que, bueno, pues todo dispuesto para ya que preparen una nueva jornada de cara a este próximo fin de semana, después de que solo el cadete A de tercera pudiera disputar su partido correspondiente a esta jornada pasada, porque en su caso pues lo adelantaron a la jornada del jueves, cuando bueno, todavía la lluvia lo permitía y la federación no había cancelado la jornada. Una jornada que al menos en categoría senior está prevista que se dispute el 13 de abril. Será cuando el Ubrique Club de Fútbol reciba al Nueva Jarilla en el Antonio Barbadillo, en ese encuentro aplazado de la pasada semana. En cuanto al equipo senior, este fin de semana visita al Chiclana. Será en la jornada del domingo 16 de marzo a partir de las 5 de la tarde. Chiclana Club de Fútbol, Ubrique Club de Fútbol. Un encuentro entre el quinto clasificado y el sexto, ambos con la idea de asaltar los puestos de ascenso en esta jornada, la número 25 de la segunda andaluza senior. Mañana, como digo, hablamos de fútbol, hablamos ya en profundidad de lo que va a ser la jornada. Hoy nos quedamos, como decimos, hablándoles de gimnasia rítmica y saludando a María Delgado. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, toes. Trying on all our clothes, clothes. Boys blowing up our phones, phones. Dropped up and playing our favorite CDs. Pulling up to the parties. Trying to get a little bit tipsy. Don't stop. El Club de Gimnasia Rítmica de Ubrique, que sigue creciendo y avanzando en su actividad. En tan solo 6 meses desde su formalización como club, pues se han adentrado en el mundo de las competiciones, con buenos resultados en la última de ellas, ahora lo vemos, y a principios de este año también daban un gran salto cualitativo en sus entrenamientos con la adquisición de ese ansiado tapiz. Además de ello, las actividades no han cesado en todo este tiempo, destacando, por ejemplo, la Masterclass con Iván Fernández o la jornada de convivencia con exhibición que se celebró en la plaza del Ayuntamiento en vísperas de Navidad y que contó con una amplia representación del alumnado, no solo de Ubrique, sino también de Colmenar y Gaucín. Para valorar todo ello, todo el crecimiento, toda la actualidad del Club de Gimnasia Rítmica de Ubrique, vamos a hablar con su entrenadora, con María Delgado, que nos atiende amablemente al otro lado del hilo telefónico. María, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues de todas estas cosas que me he puesto a enumerar y de las que ahora iremos profundizando, María, ¿de cuál te sientes más orgullosa? Ay, yo que podamos seguir para adelante, que sigamos, que las niñas estén contentas y que podamos hacer nuestro deporte. Yo con eso estoy súper contenta. Oye, ¿y cómo las ves? ¿Las ves contentas? ¿Las ves con miras de seguir adelante, como dices? Pues sí, la verdad, con muchas ganas. Van saliendo pocas cosillas, pero bueno, vamos tirando para adelante y la verdad que las niñas están muy animadas. Ahora también con los resultados de la última competición tienen muchas ganas de seguir y de poder afrontar la temporada, así que estamos muy contentos. Van saliendo poquillas cosas, dice María. ¿Por qué? ¿Porque esperabas un crecimiento mayor o este era el ritmo de crecimiento que esperaba? No, normalmente es que la rítmica va así. De primera, un poco la gimnasia va como cuando estás en el cole y te invitan a los cumpleaños, pues con los torneos es lo mismo. Primero te tienes que dar a conocer y ya poco a poco pues te puedes ir adentrando en las competiciones y en esas cosillas. Entonces, pues es verdad que no tenemos muchísimas competiciones, pero sí tenemos, por lo menos una por mes tenemos. Así que muy bien, va muy contenta y la verdad que bien. Es que, claro, esto sería un poco lo que quedaría por mejorar o lo que te gustaría que se mejorara, el poder estar en más competiciones, María. Claro, ya que las niñas, porque la verdad que pasan muchas horas entrenando, son muchos días que ahora, por ejemplo, el tiempo no acompaña, pasamos mucho frío en los pabellones como cualquier deportista, pero claro, también pues poder recompensar a las niñas ese trabajo, ese esfuerzo, a los padres también. Que lleva muchos viajes, lleva mucho dinero y lleva, pues, que por lo menos lo puedan amortizar bien. ¿Cómo valoras también la implicación de la familia, María? Hombre, claro, aquí somos un equipo y estamos todos, y los padres tampoco podríamos hacer la verdad que nada. Vamos por orden cronológico, si te parece, con todas estas cosas, María. Lo primero, esa convivencia-exhibición en diciembre en la Plaza del Ayuntamiento con alumnas tuyas de Colmenar y Gaucín también, y una participación importante de público, ¿eh? Los que nos dimos cita allí vimos un ambiente muy bonito de rítmica, ¿no? Sí, la verdad, yo no me esperaba tanta gente para nada, y la verdad que estuvo súper bien, un montón de gente, yo no sabía dónde lo íbamos a meter, pero muy bien, la verdad, muy contento. ¿Y cómo estuvieron las niñas? Pues la verdad que súper bien, muchos nervios las primeras veces, pero se supieron defender la mar de bien. Bueno, porque estas citas también sirven un poco para eso, ¿no? Para ir perdiendo el miedo, la vergüenza, más que miedo, a lo mejor quizás vergüenza, ¿no? Claro, tenemos que aprender también a un poco a saber llevar los nervios las primeras veces, me van a ver en la calle, va a venir mi amiga, va a venir mi prima, y todo eso, pues claro, al final a las niñas les va tirando un poco. Uh-huh. Además también la convivencia, ¿no? Entre el alumnado de Ubrique, pero también de, como decíamos, de Gaucín y Colmenar. Yo llevo varios pueblos, pero yo para mí lo más importante es que las niñas tengan sus amiguitas, que tengan compañeras fuera del deporte también, que al final, pues claro, habrá alguna que siga, habrá otras que no siga, pero yo para mí lo importante es que las niñas se lleven algo bueno, algo bonito y que les dure pues la vida. Uh-huh. Así que yo, el que se lleven bien unas con otras, por mí es, para mí lo mejor. Bueno, y poco después, coincidiendo con la entrada del año, no sé si relacionarlo, ¿no?, con la llegada de los Reyes Magos, llegó el ansiado tapiz, María. Sí, menos mal. Ha costado, ¿no? Ha costado, pero la verdad que súper contenta, van las niñas súper bien, no sabían dónde se iba a meter cuando vieron aquello. ¡Ay, qué chulo! ¡Ay, qué guay! La verdad que súper bien. Súper contentas todas. ¿Y en qué ha mejorado vuestra actividad el tapiz, María? Muchísimo. Las niñas han dado un cambio súper grande. Ya se saben mover, se saben separar, saben hacer las cosas de cara a una competición bien hecho. Y de todo, vale, hemos pasado de estar tiradas en el suelo a tener nuestro tapiz, que sin tapiz que pasa, no podemos hacer nada. Uh-huh. Claro, es que la preparación o el enfoque de los entrenamientos habrá sido muy diferente, ¿no? El antes y el después, ¿no? Porque había cosas que, es que, claro, sin el tapiz no podías entrenar, ¿no? Claro, realmente es como el fútbol. Si tú le tienes que intentar explicar a un niño que el niño tiene que subir a la portería del campo contrario, tú se lo explicas, pero el niño luego... Pues yo tengo que llegar allí, pero si no llego tampoco pasa nada. Pues la gimnasia es un poco lo mismo. Al final sin tapiz es que no te puedes mover por nuestro campo de juego ni hacer las cosas como realmente nos piden. Uh-huh. Más exigente con tapiz, me refiero. Las dimensiones hacen que eso, ¿no? El saber hasta dónde tengo que llegar, ¿es más exigente o menos? ¿O jugabais bien ya de por sí con las distancias, María? Al final es que no es lo mismo. Yo les puedo poner unos conos, pero claro, luego las niñas llegan allí, ven la alfombra y dicen, es que yo bailo dentro de cuatro conos, no dentro de ese pedazo de alfombra. Entonces, la verdad que sí, que los entrenamientos han cambiado, las niñas van mucho mejor y por lo menos ya nos sabemos ubicar. Es verdad que los entrenamientos ahora son un poco más duros, pero bueno, vamos mejorando. Sí, sí. No, claro, también en condición física, ¿no?, de ella, ¿no? Claro. Uh-huh. Se estrenó prácticamente con la masterclass de Iván Fernández, ¿no, María? Sí, justo la noche de antes llegó y vaya, esa fue la sorpresa de las niñas. Al llegar aquel día por la mañana iba su pedazo de tapilla allí puesto. Oye, ¿cómo fue esta masterclass con Iván Fernández? Que por cierto he estado leyendo, ¿no?, subcampeón incluso mundial. Sí, de gimnasia estética de grupo. Uh-huh. Cuéntame. Pues la verdad que súper bien, fue una masterclass que tuvo muy buena acogida, vinieron algunos clubes de fuera y la verdad que súper bien, nos juntamos casi 50 niñas, estuvimos 5 horas metidas en el pabellón y con ganas de organizar otra. Uh-huh. ¿Qué pudiste hacer o qué pudo hacer Iván con las niñas que a lo mejor no se hace en el día a día? Pues la verdad que un poco de todo. Yo normalmente no tengo tiempo para dedicarle a lo que son los aparatos de rítmica y en las masterclass pues sí se le dedica mucho tiempo, se hace mucho manejo de aparatos, mucha técnica corporal. Pudimos hacer también una exhibición que se preparó para los papis porque podían entrar a última hora y se hizo como una exhibición para ellos con un baile de expresión corporal y la verdad que muy bien. Bueno, y también, María, se sirve un poco para acoger o, sí, bueno, captar más bien, ¿no?, alumnado masculino, ¿no?, que se vean también reflejado un poco en ello, ¿no? La verdad que sí. Yo tengo, bueno, por desgracia solo tengo un niño que se desplaza desde Benarrabá para entrenar en Gaucín conmigo, y la verdad que ese niño salió de allí flipando. O sea, como que él se vio que tenía las mismas oportunidades que las niñas, que él podía llegar a cumplir también los mismos sueños que tienen las niñas, y simplemente pues es un poco más de esfuerzo, la verdad, porque la rítmica masculina no está tan bien vista, pero poco a poco llegaremos lejos. Claro. La última vez que hablábamos me decías que estabais casi en el medio centenar de alumnas aquí en Ubrique. ¿Cómo está ahora la situación, María? Pues más o menos seguimos en el mismo número. Algunas entran, otras salen, pero claro, ahora mismo seguimos en unas 40 y muchas, 50 gimnastas. Y de momento ningún niño se anima a probar. Ninguno, no se animan. Bueno, mira que lo habéis intentado, ¿no?, con esa masterclass de Iván Fernández. Eso en cuanto a la exhibición, estamos hablando ya del pasado mes de enero, ya luego en el mes de febrero se celebraba en el pabellón Ciudad de Chiclana lo que era la primera fase del circuito de Diputación de Cádiz, que vino a suponer la primera competición para las niñas de nuestro municipio. No me las quiero imaginar la semana previa, ¿no, María? Uf, muchos nervios, mucho estrés, muchas peleas, muchos llantos, mucho, los nervios a flor de pie y vaya, horrible, la semana de antes, horrible. ¿Cómo se gestiona todo eso por tu parte? Pues a veces cuesta, porque es verdad que yo también, claro que no, también soy persona y también me pongo nerviosa, no tanto como las niñas, pero sí es verdad que como que las niñas llegan y reflejan todo el trabajo que ya están haciendo, pero quieras que no, como que yo también voy por encima y es fatal. Las niñas nerviosas, yo nerviosa, ya al final hay que intentar quitarle peso al asunto y a lo mejor nos distraemos con algunos juegos o cambiamos de aparato o investigar un poco, que las niñas tampoco se agobien con, sí, con ese tema, ¿vale? Evadirlas un poco de eso y también sobre todo... Y también, quitarle, María, peso. Claro, decía también hacerles ver que son capaces, porque en entrenamiento y demás han sido capaces de hacer lo que luego van a plasmar en la competición, ¿no? Claro. Ese trabajo mental. Acudí ahí con una quincena de gimnastas, ¿no? Sí, 15 niñas fuimos. ¿Cómo lo hiciste? No sé si selección, si las que quisieron, las que pudieron, ¿cómo fue? Pues realmente tenemos los dos grupos, el de iniciación y el de competición, y las niñas que se desplazaron a Chiclana son las niñas que están en el grupo de competición. Que son 15, entonces entiendo que el resto son de iniciación, ¿verdad? Sí, también tienen sus cosillas a lo largo de la temporada, pero no tan serio, como quien dice. Y dentro del equipo de competición hay dos categorías, alevín e infantil. Tenemos prebenjamín, un conjunto prebenjamín, un conjunto alevín, y luego tenemos alguna individual. ¿Cómo compitieron? ¿Cómo se desarrolló la competición, María, allí? Pues en Chiclana solo competimos con los conjuntos. La verdad que bastante bien. Las niñas muy nerviosas, también es normal, su primera competición, sus primeras veces, como quien dice, y ven a las juezas, ven los tapices, las músicas, los globos, y la verdad que impone muchísimo. Pero se supieron defender súper bien. Oye, muy contenta, la verdad, con esa competición. Es que el ponerse delante de un juez por primera vez, ojito, ¿no? Claro, y como quien dice, tú llegas y ves una mesa enorme, que hay 8 personas sentadas vestidas de traje, que te están mirando con una cara, porque están intentando ver lo que tú haces, y las niñas, que están muy serios, y yo, es que están trabajando, pero es que no me ha sonreído, y yo, tú no te preocupes, por eso no te preocupes. Claro, es que están acostumbrados a que el padre o la madre de turno que está allí viendo, claro, pues... Claro, que yo haciendo el tonto, le pongo la música, le hago el tonto, y luego llegan y ven a esa gente tan seria, metido en su papel, allí trabajando, pues, la verdad que impone. Fue un poco lo que más les impactó, lo que más se comentaba a la vuelta de Chiclana, María. Pues sí, eso, que había mucha gente... Ay, cuánta gente ha venido a vernos, cuántos padres, cuánta gente. Pero la verdad que muy bien. Luego también, no sé si hubo tiempo para la convivencia con otros clubes de la provincia. Pues allí la verdad que las niñas, al final compartimos vestuarios con otros clubes, y es verdad que algunas niñas pues sí se hacen amigas de otras y a fin de cuentas pues salen allí con amiguillas. Uh-huh. Y luego también el aprendizaje, ¿no, María? De ver lo que hacen otros equipos, otros clubes que quizás llevan más tiempo, ¿no? En este mundo, claro, de la rítmica. Claro, y el poder y el saber que sí, que nosotras competimos desde el punto de partida igual que el resto de los clubes, pero las niñas también, por ejemplo, con esa competición entendieron que nosotros llevamos mucho tiempo entrenando, pero no el, a lo mejor el mismo tiempo que llevan el resto de clubes. Uh-huh. O sea, claro, como que yo, por ahí las niñas pudieron ver lo que sí, que también la vida es lo mismo, que tú puedes prepararte mucho, pero que luego pueda llegar y pueda haber alguien más preparado que tú. Claro. Uh-huh. Pero la verdad que súper bien, las niñas no quedaron para nada mal, se consiguieron meter todas en medio de la tabla, que pasé su primera competición súper bien, la verdad. Y nada, ahí vamos, a ver si somos capaces ahora en la segunda de remontar algunos puestos. Claro que sí. Bueno, imagino que también el resto de clubes, para el resto de clubes es una alegría que equipo como Ubrique, ¿no? Un pueblo donde tradicionalmente no se ha practicado la rítmica, que también se pueda sumar a ese mundo de este deporte, ¿no? Pues sí, la verdad. Poco a poco. No sé si eso también lo pudisteis hablar con otros entrenadores, entrenadoras allí. Pues allí no mucho, la verdad. Uh-huh. Y es que vamos a estar como los burros. Bastante tenéis ya con todo lo que tenéis entre manos, ¿no? Todo lo la que verdad, tenéis... allí vamos a estar como burros. De uh-huh. La niña para acá, la niña para allá, esta no llega. Padre que se ha perdido. Un poco caótico. Bueno, pues este fin de semana decías, ¿no? Que la intención es hacer al menos una por mes. En febrero estuviste en esa primera fase de diputación en Chiclana. Este fin de semana pasado habéis estado en una competición que organizaba el club Jindal, que tengo entendido que es de Guadalcacín, María, corrígeme si me equivoco. Sí, uh-huh. De Guadalcacín. ¿Cómo se concierta la presencia en este torneo? Pues la verdad que súper bien, llegaron las niñas como todas, ¿no? Muy nerviosas, vamos a competir, pero súper bien, la verdad que a mejor que la primera fase de diputación salieron muy tranquilas, con mucha confianza, y la verdad que muy bien, es verdad que tanta confianza incluso a las más mayores les provocó algún error, pero bien, la verdad que ni tan mal, uh-huh. Incluso, vaya, las más mayores con algún fallito consiguieron llevarse su primer diploma, quedaron quinta, y la pequeña, el conjunto alevín, la verdad que súper contentas, cuando nos mandaron la clasificación habían quedado terceras, estaban loquísimas de contentas cuando las llamaron allí chillando en mitad del tapiz y no sabían a dónde se tenían que subir, y la verdad que muy bien, con las medallas todo el día, y venga, mandar fotos de las medallas. Ayer entrenado también me trajeron las medallas, así que súper contenta. A ver, María, la primera nunca se olvida, ¿no? Imagino que a ti también te pasará igual, ¿no? Tendrás ahí las primeras como oro en paño, ¿no? Ya, yo tengo mis medallas que cualquiera. ¿Cualquiera? No se pueden ni mirar. Oye, ¿cuántos clubes se dieron cita en Guadalcacín? Uf, pero no te sabría ni decir. No sabría decir. Pero mucho. Pero muchísimo. Uh-huh. Mucho. Más o menos 10, 12 clubes habíamos. ¿Más que a lo mejor en diputación o en la de diputación? No, diputación somos más. Son más, ¿no? Bueno, pero el estar tercera dentro, incluso quinta, ¿no? El equipo de las mayores, ¿no? En una competición de en torno a una docena de equipos, lo cierto es que, imagino que también a ti te sirve para ver, comprobar que vas en el buen camino, ¿no? La verdad, sí, una tranquilidad ya de verla y decir, vamos bien, llevan su premio, llevan su medalla, es verdad que ya lo que nos queda es pulir algunos fallitos, pero la verdad que súper bien, súper contenta y agradecida con lo que tengo. Uh-huh. ¿Cuántas niñas acudieron a ese torneo de Guadalcacín por tu parte? 10 niñas, dos equipos de 5, ¿no? Sí. Uh-huh. ¿Y ahí sí que hiciste tú la selección, María, o igualmente las que pudieron, las que quisieron? Pues las que pueden, yo realmente habiendo competición pregunto y si podemos ir todo el conjunto, pues vamos, si hay alguna que no, pues es como el fútbol, realmente no se puede jugar un partido sin portero. Claro. María, ya a nivel, hablando un poco a nivel general del avance de esta niña, si echamos la vista atrás, ¿en qué ha sido lo que más han mejorado? Pues muchísimas cosas, la verdad que las niñas... En cuanto a técnica corporal, están muy bien, han aprendido a trabajar en equipo, han aprendido a llevar sus nervios, a aprender que hay que comunicarse, que hay que hablar, que no me puedo pelear con mi compañera, que le tengo que hablar bien, porque si las cosas desde dentro no funcionan, para afuera peor. Uh-huh. Digamos que... La verdad que vamos muy bien. Uh-huh. digamos que un poco, ¿no? Lo que te decía al principio, están marcando el crecimiento que tú tenías establecido, digamos, acorde al que a lo mejor ha llevado a cabo en otro municipio. Sí, yo llevo siempre mi misma, yo voy igual, poco a poco, vamos al nivel de los niños, adaptándonos a lo que piden, a lo que pueden llegar, y la verdad que vamos bastante bien. María, próxima cita, semana que viene en Ronda, y el 12 de abril, segunda fase del circuito de Diputación de Cádiz. Imagino que la niña, ya que le está dando competiciones, querrán cada vez más, ¿no? Sí, eso es lo malo, que ahora le da el caramelo y cualquiera se lo quita. ¿De qué depende el estar en más o en menos competiciones, María? Que los clubes os vayan invitando, me decías la última vez, ¿no? Claro, nos damos a conocer, las niñas tienen más rodamiento, luego salen más sueltas, salen más contentas, confían más en sí mismas. Se pueden afrontar pues cosas más mayores, más subir de diputación y hacer cosas pues más serias. Uh-huh. Y la verdad que muy bien. Yo todo lo que me pongan por delante voy. Aquí en Ronda imagino que también os daréis cita con otros clubes que no habéis coincidido ni en Chiclana ni en Jerez, ¿no? Sí, ahora hemos estado compitiendo hasta ahora con clubes de la provincia de Cádiz, y una vez que salgamos a Ronda, pues ya es verdad que nos metemos con gente de Málaga, gente de Ceuta, de Cádiz. Uh-huh. O sea, que ya en Ronda sí vamos a algo un poquito más serio. Sí, ¿el nivel va a estar por encima? No mucho, pero un poquito. Un poquito sí. Más. Uh-huh. ¿Y estás preparando, preparas coreografías distintas, imagino, entiendo, para cada cita, ¿no? No, siempre llevamos la misma. Ajá. Nosotros llevamos la misma coreografía y ya, pues, en cada competición los jueces te dan una ficha. Claro. Y tú pues vas mirando tu ficha, pues esto me vale, lo tengo que dejar, esto no me vale, lo tengo que cambiar. Uh-huh. Y ya pues vas viendo un poco que vas a jugar con la nota, ¿no? Vas puliendo un poquito, ¿no? Uh-huh. Claro. Y el 12 de abril, la segunda fase del circuito, ¿dónde es la segunda cita? Pues todavía no lo sabemos. No lo sabéis. Estamos ahí a ver si nos dicen dónde vamos. Uh-huh. Será dentro de la provincia de Cádiz, eso sí, claro. Pero no, todavía estamos uh-huh. A ciegas. Oye, María, ¿para cuándo el torneo en Ubrique? El 11 de mayo, perdón, 10 de mayo. 10 de mayo, ¿lo tenéis ya cerrado? Sí. Oye, qué alegría, ¿no? También el competir, que puedan competir en casa las niñas, ¿no? La verdad. Pero siempre hay que salir por ahí. Pues el 10 de mayo entiendo que funcionaréis igual que el resto, ¿no? O sea, vosotras sois las que vais a invitar a clubes. Claro. Uh-huh. Ahora nos toca a nosotros mandar la invitación. La invitación. ¿Sobre cuántos clubes más o menos pueden darse cita a ese 10 de mayo? Pues queremos invitar, la verdad, que bastantes clubes. Ya la cosa sería ver si cabemos en el pabellón o a ver si nos vamos a pasar. Sí, pero queréis un poco tirar por alto, ¿no? Pues María, yo si te parece te emplazo a esas semanas previas, ¿no? Del mes de mayo, donde poder seguir valorando, ¿no? Este crecimiento del Club de Gimnasia Rítmica de Ubrique, y ya pues nos ponemos en marcha con detalles de esa cita. No sé si quieres añadir algo más. Pues no, por mí todo perfecto. Pues nada, pues yo agradecerte que hayas estado con nosotros y felicitarte por ese avance con las niñas en este club de gimnasia rítmica de Ubrique. María, muchas gracias, un saludo. Gracias a vosotros. Así nos vamos a despedir. Mañana jueves, última tarde de la semana, esta segunda semana ya del mes de marzo. Tan solo daros las gracias por estar ahí un día más. Recordaros que mañana a partir de las 3:30 estamos de nuevo en la sintonía de la radio en el 97.6 de la FM en radiobrique.com, y que enseguida llega una nueva edición de los servicios informativos de esta casa. Nada más, hasta mañana, feliz resto de jornada. Shut us down, down, ho, ho, shut us down. Don't stop, make it pop, DJ blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop, no. walk in downstairs.